Deep Purple. Con ellos comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Smoke on the Water es la primera canción de este viernes de guitarras. Es viernes 20 de septiembre de 2024 y aquí estamos ya al aire en directo, siendo su compañía en este inicio de día. Y como todos los viernes, nos espera una hora de buen rock. Una hora llena de guitarras, llena de rock para ustedes que a esta hora están conectados con nosotros en Primera Hora W, al aire en W Radio Colombia. Un gusto estar acompañándolos. Soy Cristian Coronado, como siempre estoy con ustedes hasta la una de la mañana y los invito a que participen hoy de nuestro viernes de guitarras pidiendo sus canciones al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo rock, porque hoy es viernes de guitarras, por eso comenzamos con Deep Purple y por eso de una vez nos vamos con Bon Jovi, Living on a Prayer. Este es nuestro viernes de guitarras. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Mother, Danzig, Mother, clásicos del rock. Hoy en este viernes de guitarras al aire, la primera hora W con ustedes. Y apenas comenzando 12 y 17 minutos, hoy es el día del rock aquí en W Radio Colombia. Estábamos escuchando a Danzig, esta voz que conocimos con su banda Misfits y luego su carrera en solitario con grandes éxitos como esta que acabamos de escuchar, Mother. Empezamos a poner las canciones que piden los oyentes a esta hora en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. Y para los que están pidiendo a AC/DC, aquí los traemos con Hell Ain't a Bad Place to Be. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W.

Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Esta es la primera canción del álbum Nevermind de 1991, un álbum que sin duda revolucionó el rock y cambió de ruta lo que venía siendo el rock después de los 80s, cuando el glam dominaba. Empezaron a surgir estos sonidos alternativos como el grunge de Nirvana, que se consolidó totalmente con el Nevermind, un álbum vendido alrededor de todo el mundo y con grandes éxitos como este Smells Like Teen Spirit, que nos pedía Luis Carlos Amaya a través de nuestro WhatsApp 301-436-0952. Son las 12:33. Vamos con más rock porque hoy es viernes de guitarras y seguimos celebrando el regreso de Oasis. Aquí los tenemos con esta canción que nos pide Nicolás, Morning Glory. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Now I see the times they change, leaving us in sense of rage. Aquí está Korn, Alone I Break, sonando en este viernes de guitarras de primera hora W. Una petición de nuestra oyente Flavia desde Barranquilla. A esta hora sintonizada con nosotros, como muchos, trasnochando, escuchando lo mejor del rock, el sonido de las guitarras, porque hoy es viernes de guitarras en primera hora W. Ya tenemos las 12:46, así que aprovechamos este tiempo que nos queda para seguir entrando en ese mundo del metal por el cual ya nos encaminó Korn. Y lo hacemos con esta canción que nos pide Juan David desde Manizales. Aquí está Metallica con todo su poder, su álbum And Justice for All. Esto se llama Blackened. The way you see, too obscured. Never lose the soul. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Against the Machine, Bulls on Parade. Aquí está la furia contra la máquina llevándonos al final de este viernes de guitarras que se ha ido rapidísimo. Grandes canciones que sonaron hoy, grandes canciones que ustedes pidieron hoy con Primera Hora W. Espero hayan disfrutado muchísimo del rock de este viernes 20 de septiembre de 2024. Ahora es el momento de desearles un muy feliz fin de semana y contarles que el próximo lunes estaremos aquí a Primera Hora con más música. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto acompañarlos una semana más. Nos despedimos con una última canción. Esta la pone arroba Esteban Kid. Vamos con Evanescence, Going Under. Feliz fin de semana. Tears I've cried.